Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Wall Street Journal informa que Estados Unidos planea comenzar a financiar milicias afganas locales para combatir a los talibanes en los lugares más remotos de Afganistán. Las primeras milicias financiadas por Estados Unidos serán establecidas en la provincia de Wardak, en la región oriental de Afganistán. El plan se basa en un modelo similar al utilizado en Irak. Si la experiencia en Wardak tiene éxito, los comandantes estadounidenses esperan crear más milicias en otras partes de Afganistán a comienzos de 2009. La iniciativa militar es polémica. El presidente afgano, Hamid Karzai, vetó una propuesta estadounidense anterior para crear milicias porque temía que pudieran caer bajo el dominio de los jefes militares regionales. El ministro de Defensa canadiense, Peter McKay, se ha opuesto públicamente a la iniciativa, diciendo que podría ser contraproducente. Un jurado federal de Nueva Jersey condenó a 5 inmigrantes musulmanes acusados de conspiración para asesinar personal militar estadounidense. Los fiscales sostuvieron que los hombres estaban conspirando para asesinar soldados estadounidenses en Fort Dix o en otra base militar. Los abogados defensores argumentaron que los hombres fueron incitados a delinquir por un par de informantes pagos del gobierno. Faten Schneuer, la madre de uno de los hombres, Mohamed Schneuer, habló con los periodistas después del veredicto y dijo que su hijo había sido víctima de una trampa. Los 5 musulmanes fueron arrestados en mayo de 2007, luego de que 2 de ellos intentaran comprar armas automáticas a un informante del FBI. El mismo informante los había ayudado a vigilar las instalaciones militares para el ataque, les ofreció presentarles a un traficante de armas y les dio una lista de armas que podían conseguir, incluidas ametralladoras y lanzagranadas. Los 5 hombres enfrentan cadena perpetua. Associated Press reveló que muchos de los bancos más grandes del país dicen que no pueden llevar un control de cómo están usando los miles de millones de dólares de ayuda que recibieron de los contribuyentes estadounidenses. Associated Press se comunicó con 21 bancos que recibieron por lo menos 1,000 millones de dólares del gobierno y les hizo 4 preguntas. ¿Cuánto dinero se ha gastado? ¿En qué se gastó? ¿Cuánto está retenido en ahorros? ¿Y cuál es el plan para el resto del dinero? Ninguno de los bancos dio respuestas concretas. Cuando el Congreso aprobó el enorme rescate financiero, prácticamente no puso condiciones con respecto a cómo debería disponerse del dinero. Por otra parte, el Departamento del Tesoro nunca preguntó a los bancos cómo lo gastarían. El Parlamento iraquí aplazó una votación sobre la resolución de permitir que las fuerzas británicas y de otros países, con excepción de las de Estados Unidos, permanezcan en el país más allá del 31 de diciembre, fecha en que vence el mandato de las Naciones Unidas. Si no se aprueba una resolución provisoria antes de esa fecha, las tropas no estadounidenses no tendrán derecho legal a permanecer en Irak. Gran Bretaña tiene alrededor de 4,000 soldados en Irak, planea dejar solo 400 de esos soldados en este país y retirar el resto para fines de julio. El periodista iraquí que arrojó sus zapatos al presidente Bush la semana pasada dijo por intermedio de su abogado que no se disculpará por sus acciones. Muntasar al-Saidi está preso desde hace más de una semana. Su abogado dijo que al-Saidi había sido sometido a repetidas golpizas en prisión, presenta sangrado interno en su ojo izquierdo, así como moretones en la cara y en el estómago. El lunes se le preguntó al vocero de la Casa Blanca, Tony Fratto, sobre el tratamiento dispensado a Muntasar al-Saidi. Tony, hablando de otro tema, ¿la Casa Blanca tiene algún tipo de preocupación por las denuncias del hermano de este prisionero iraquí que está encarcelado por haber arrojado sus zapatos al presidente? El hermano dice que al visitar al periodista en la cárcel ha visto que este ha sido torturado, le falta un diente, presenta quemaduras de cigarrillo en las orejas. Dijo Tony Fratto. Él está en manos del sistema iraquí. No tengo más información sobre la persona que arrojó los zapatos. Creo que el tema ya fue ampliamente tratado y no tengo nada nuevo para ustedes. The Washington Post reports European nations. El Washington Post informa que han comenzado intensas discusiones al interior de los gobiernos de países europeos y también entre ellos con respecto a la reubicación de prisioneros de la cárcel estadounidense de Bahía de Guantánamo en un intento de acercamiento a la entrante administración de Obama. Al menos media docena de países están considerando la posibilidad de recibir prisioneros, pero solo Alemania y Portugal lo han reconocido públicamente. Mientras tanto, China quiere que los detenidos de esa nacionalidad que están en Guantánamo sean devueltos a ese país si la prisión es clausurada. Estados Unidos mantiene detenidos a 17 chinos musulmanes de la etnia Uyghur de China Occidental. Ya fue decretada la liberación de los 17 prisioneros, pero Washington teme que puedan ser maltratados o torturados si son devueltos a China. China dice que los 17 hombres pertenecen a un grupo proscrito, el Movimiento Islámico de Turquestán Oriental. En noticias de África, las Fuerzas Armadas de Guinea tomaron el control de este país de África Occidental rico en minerales, horas después de la muerte del presidente Lansana Conte. Conte había gobernado Guinea desde 1984. Tras su muerte, el ejército anunció que disolvió el gobierno del país y dejó temporalmente sin efecto la constitución. Doctors Without Borders has released its annual list. Médicos Sin Fronteras publicó su lista anual de las 10 peores crisis humanitarias del mundo. Esta lista se centra en los desplazamientos masivos forzosos de civiles, la violencia y las necesidades médicas que no lograron cubrirse en la República Democrática del Congo, Somalia, Irak, Sudán y Pakistán, así como también en las emergencias médicas no atendidas en Birmania y Zimbabue. También se incluye en la lista la falta de atención mundial al creciente índice de la infección de VIH, tuberculosis y la necesidad urgente de mayores esfuerzos mundiales para prevenir y tratar la desnutrición infantil, la causa subyacente de la muerte de 5 millones de niños por año. Una coalición de grupos ambientalistas demandó al gobierno de Bush en un intento por impedir que la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, modifique una norma que hará que sea más fácil para las empresas de explotación minera en la cumbre de las montañas arrojar sus desperdicios cerca de ríos y arroyos. Judith Peterson, del grupo Kentucky Waterways Alliance, dijo: la idea de que las empresas de minería del carbón puedan arrojar sus desperdicios en los arroyos sin degradarlos es una fantasía que ahora el gobierno de Bush quiere convertir en ley. Las nuevas normas replantean una prohibición de 25 años de antigüedad que ha suscitado contiendas legales y normativas durante años. In Utah, the U.S. Attorney's Office in Salt Lake City. En Utah, la Fiscalía Federal de Salt Lake City dijo el lunes que aún no ha decidido si procesará a un estudiante de la Universidad de Utah que interfirió en una controvertida subasta federal de arrendamiento de terrenos para la explotación de petróleo y gas el viernes, al hacerse pasar por un postor y comprar casi 9.000 hectáreas de tierras públicas cerca de los parques nacionales de Arks y Canyonlands. Este estudiante, Tim DeChristopher, compareció ante tribunales el lunes, pero no se presentaron cargos en su contra. Un portavoz de la Fiscalía Federal dijo: no llevará un tiempo evaluar las pruebas y decidir si procesarlo o no. El lunes, Tim DeChristopher le dijo a Democracy Now! Que está preparado para ir a la cárcel. Tim DeChristopher dijo: I've seen the need for more serious action. He visto la necesidad de que el movimiento ambientalista tome medidas de mayor peso para proteger un futuro llevadero para todos nosotros. He visto esa necesidad durante mucho tiempo, y sinceramente, tenía la esperanza de que alguien actuara y liderara, y que alguien se arriesgara e hiciera los sacrificios necesarios para encaminarnos hacia un futuro más llevadero. Y supongo que ya no pude seguir esperando que ese alguien actuara, y tuve que aceptar el hecho de que quizá ese alguien era yo. Visit democracynow.org to watch or listen. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva rindió homenaje al ambientalista Gico Mendes el lunes en el vigésimo aniversario de su asesinato. Mendes fue uno de los principales defensores del mundo de la selva amazónica. Fue asesinado el 22 de diciembre de 1988 por rancheros que se oponían a su causa. Desde su muerte, más de 1.100 activistas y otros defensores de la selva tropical han sido asesinados en Brasil. Un nuevo estudio realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil descubrió que cientos de activistas brasileños defensores de los derechos humanos y el medio ambiente aún corren peligro de ser asesinados debido a su lucha contra una coalición de madereros, campesinos y ganaderos. En el Vaticano, el Papa Benedicto XVI dijo que salvar a la humanidad de la conducta homosexual o transexual es tan importante como salvar a la selva tropical de la destrucción. El Papa advirtió que la teoría del género desdibujó la distinción entre masculino y femenino y por lo tanto podría llevar a la autodestrucción de la raza humana. El Papa Benedicto XVI dijo: necesitamos algo como la ecología humana, en el buen sentido. La Iglesia habla de la naturaleza humana como hombre o mujer y pide que se respete ese orden. Esto no es metafísica antigua, surge de la fe en el Creador y de escuchar el lenguaje de la creación, despreciando lo que significa la autodestrucción de los seres humanos y por lo tanto la destrucción del propio trabajo de Dios. Los cristianos homosexuales censuraron los comentarios del Papa Benedicto. El reverendo Jaron Ferguson, de Lesbian and Gay Christian Movement, Movimiento Cristiano de Homosexuales, describió los comentarios del Papa como totalmente irresponsables e inaceptables de manera alguna. Ferguson dijo: son comentarios como los que justifican los abusos homofóbicos que tienen lugar en los centros de educación y como los que justifican las golpizas a los homosexuales. Y el New York Times se disculpó tras publicar una carta al editor falsa el lunes, firmada por el alcalde de París, que denunciaba el intento de Caroline Kennedy por ocupar el escaño del Senado de Hillary Clinton. El Times dijo que la carta era una farsa y que está reviendo sus procedimientos para verificar la autenticidad de las cartas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.